La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Sin usted, pero así que ser tendrá. Yo quisiera que jamás, pero mío usted no es. Pero qué necesidad, para qué tanto problema. No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas. Pero qué necesidad, ¿verdad? Como dijera Juan Gabriel, y así lo saludamos en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria, al iniciar esta última semana del mes de agosto. Y saludamos con mucho gusto a nuestro buen amigo Joel Bonilla, que está aquí en la realización técnica. De hecho, está ya desde hace buen rato aquí en los controles de Radio Universidad Veracruzana. Germán Martínez Aceves lo saluda también con mucho gusto aquí a través del 90.5 de FM Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, en el corazón de la capital del estado de Veracruz, con una tormenta bárbara que cayó hace rato, mucha lluvia aquí en Xalapa, parte de esta onda tropical número 30 que invade la parte sur, sureste de la República Mexicana. Y bueno, también de alguna manera se juntan con la ida de Harvey, que causó bastantes estragos allá en Texas. Bueno, estamos en la noche número 28 del mes de agosto del año 2017. La temperatura aquí es de 24 grados según marca el termómetro, con tendencia a bajar un poquito más, por supuesto. Y bueno, sí, efectivamente Harvey causó varios problemas allá en Texas, particularmente en Houston. En Houston hay una problemática de inundaciones tremenda. Sí, en Houston tenemos un problema acuático bastante severo. Y esto, lo decíamos al mediodía, es como un recordatorio a Donald Trump, porque él dice que el cambio climático no existe, que es solamente invento de noticias sensacionalistas, que el calentamiento global no es parte de lo que se comenta, de acuerdo con algunos científicos muy serios, por cierto. Y bueno, pues ese resultado de ver un huracán que se acerca y que va aumentando su potencia, porque precisamente los mares del Golfo de México tienen una temperatura propicia para que se potencien los huracanes, pues aquí está demostradísimo con Texas, lo que pasó en Texas y en la parte de Luisiana también. Entonces, pues sí, hay que tener mucho cuidado al respecto, tener la información necesaria y sobre todo, pues todos los elementos que son importantes para la protección civil. Ahora una pregunta, ¿no? Ahora pues está negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, donde Estados Unidos a través de Donald Trump se pone en una posición bastante pesadita. La pregunta es, ¿aceptaría ayuda a Donald Trump por parte de mexicanos que tienen experiencia en el manejo de la población con inundaciones? ¿Aceptaría la ayuda mexicana en ese caso de que hay inundaciones en Texas? Pues eso habría que verlo, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llega la soberbia y el orgullo de un dirigente del país más importante de los estados del planeta, que es de los Estados Unidos, Donald Trump. Así que, pero qué necesidad, ¿verdad? Es lo que diría Juan Gabriel, que por cierto, lo recordamos a Juan Gabriel al inicio de este informativo. Alberto Aguilera Valadez, que nació en Parácuaro, Michoacán, el 7 de enero de 1950, y que justo hace un año falleció. Hace un año falleció Juan Gabriel, y pues fue una noticia que la mayoría de la población seguidora de Juan Gabriel pues le dolió mucho, ¿no? Parte de la cultura popular de nuestro país, con algunas orquestaciones, cuando tiene sus canciones que se interpretan de otra forma, se escuchan bastante bien en esta manera de hacer canciones, a veces como trabalenguas, ¿no? A veces es medio complicado seguir el ritmo de Juan Gabriel, aunque muchas veces es muy repetitiva la forma en que hizo sus letras, pero hay otras más que van siendo parte importantísima de la cultura popular de México. De hecho, pues no se recuerda un recordatorio, no se recuerda, mejor dicho, un homenaje popular de personajes como Juan Gabriel el año pasado, donde mucha gente asistió a ver sus últimos restos. Eso sucede solamente con personajes como Pedro Infante, como Jorge Negrete, Agustín Lara en su momento, Chespirito, ¿no? Cosas así que van suceden. Y pues sí, llamó mucho la atención ese deceso de Juan Gabriel, que fue cantautor, actor, compositor, músico, productor discográfico, filántropo también. Y bueno, lo que suele pasar con personajes así tan populares, de repente las herencias, ¿no?, son muy complicadas, aparecen hijos por acá y por allá y reclaman todas las ganancias habidas y por haber de lo que genera pues un personaje como Juan Gabriel. Entonces sí lo recordamos. Entonces esa frase que dice, pero qué necesidad, siempre se recuerda, ¿no? Pues la importancia de los compositores de música popular, que hacen frases justas para el momento necesario, ¿no? Entonces por eso decía esta cuestión es de, pero qué necesidad, de cuántas cosas se pueden aplicar en la política, en el mundo y en la vida, por supuesto. Por ejemplo, el día de hoy, Corea del Norte, en esta forma de hacer sus jueguitos estilo bélicos, lanzó un misil que sobrevoló la isla de Hokkaido, ahí en Japón, y prácticamente les dijo, aguas, refúgiense porque les va un misil. ¿Qué necesidad de mandar un misil sobre Japón? Eso simple y sencillamente es estar empezando a tentar las garras del tigre para ver cómo reacciona, ¿no? Y obviamente si vemos por otro lado a alguien que es impulsivo, sin gran estrategia y con un pensamiento de ser como Donald Trump, pues puede ser realmente catastrófico un encuentro de personajes así como el presidente de Corea del Norte o el dirigente de Corea del Norte, el joven Jung, que está por ahí lanzando misiles sobre Japón. ¿Qué necesidad, ¿no? ¿Por qué se hacen ese tipo de cosas? En fin, muy, muy lamentable lo que nos toca vivir en estos momentos dentro de la humanidad. Esperemos que eso no desemboque en otros conflictos bélicos, que teniendo en cuenta el arsenal que tiene Corea del Norte y Estados Unidos, pues podría ser realmente catastrófico. Esperemos que no, pero pues están siempre todos los días haciendo algo así, que a ver quién tira la primera piedra nuclear o en este caso un misil para lanzar pues una guerra de más alto impacto, ¿no? ¿Qué necesidad, como dijeron Juan Gabriel, ¿no? Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana y aquí comenzamos. El 92.2% de la matrícula de licenciatura de la Universidad Veracruzana cursa programas de calidad. Esto lo asegura Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica. En la Universidad Veracruzana ya inició la transformación del modelo educativo integral y flexible. Nuestra casa de estudios develó placa en honor a Jenny Beltrán Casanova, impulsora del modelo educativo integral y flexible. También nuestra casa de estudios realiza ya el Congreso de Igualdad Sustantiva en las instituciones de educación superior. La Universidad Veracruzana ofrece 52 programas de tutoría para la apreciación artística. Inició actividades la segunda generación de la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. El nuevo sistema de justicia no reduce la impunidad, esto lo dice Guillermo Cepeda, el investigador del Colegio de Jalisco. Y hoy, el día de los adultos mayores, o mejor dicho, el día de los abuelos, en México solo existen 401 médicos geriatras certificados, eso lo dicen especialistas de la UNAM. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. Pues no hay plazo que no se cumpla. Justo el día de hoy la Junta de Gobierno, de acuerdo con el calendario y la agenda que ha puesto para esa designación del próximo rector o rectora en la Universidad Veracruzana, hoy realizó la última reunión con los candidatos a la rectoría. Por orden alfabético, de acuerdo con su apellido, fueron recibidos la doctora Rocío Córdoba, la doctora Sara Ladrón de Guevara y el doctor Jorge Manso. Ya tienen todos los elementos necesarios la Junta de Gobierno, los 9 integrantes, ya imagino que entre el día de hoy y mañana sesionarán. Y de acuerdo con su agenda, de acuerdo con lo que han puesto en su infografía, de acuerdo con el libro blanco que han estado promoviendo desde que inició este proceso, el día 30, es decir, el miércoles próximo, 30 de agosto, darán el nombre de quién será el encargado de llevar a cabo los designios de la Universidad Veracruzana de 2017 al 2021. ¿Quién va a estar en la famosa loma de las responsabilidades? Eso ya lo sabremos el próximo miércoles. Mientras, les informamos que una de las tareas prioritarias de la Universidad Veracruzana, encomendada por la rectora Sara Ladrón de Guevara para el periodo 2013-2017, fue fortalecer la cultura de la planeación y la evaluación. Por ello, se impulsó la elaboración del Plan de Desarrollo Académico de todas las entidades académicas, conocido como el PLADEA, y el Plan Anual de Trabajo Académico, el PLATA, y los procesos de evaluación permanentes. El resultado de este trabajo es muy satisfactorio. Hoy, en la Universidad Veracruzana, en conjunto, los programas reconocidos por su calidad atienden al 92.2% de la matrícula de licenciatura. Esto lo dijo Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica de nuestra Casa de Estudio. La funcionaria recordó que al inicio de la presente administración, en el 2013, de un total de 144 programas educativos evaluables, solo 102 tenían reconocimiento externo de calidad. Es decir, el 70.8% poseía un aval, ya sea de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, creados en 1991, o de los organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, creados en el año 2000. Son las 20 horas con 15 minutos. aunado a lo anterior sobre estos programas de calidad, durante el periodo 2013-2017 se recibieron 25 visitas de seguimiento por los organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior para revisión de la atención a las recomendaciones y mantener la calidad de los programas educativos. La secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac señaló que sobre la relevancia de contar con una evaluación externa que dé certeza de que los estudiantes cursan programas educativos de calidad en nuestra universidad, explicó que las ventajas deben observarse desde ángulos diferentes. También refirió que hay 18 programas educativos que se encuentran en diferentes etapas del proceso de evaluación y acreditación, algunos de los cuales han sido ya visitados y se encuentran a la espera de los dictámenes correspondientes. Otros ya tienen programadas las visitas de los evaluadores para este año y el resto están complementando la autoevaluación y serán visitados en el 2018. Pues es una de las metas importantes que tiene nuestra universidad, que ha alcanzado hasta ese momento el 92.2% de programas reconocidos por su calidad por organismos externos a la universidad, por supuesto. Son 20 horas con 16 minutos. Otro de los puntos importantes, y sobre todo por parte de los estudiantes que siempre lo han comentado, es que se revisara el modelo educativo integral y flexible. Sabemos que es una buena idea hacer una serie de experiencias educativas para que puedan tener los alumnos de nuestra universidad varias formas de irse, de ir teniendo pues diversos elementos en el arte, la cultura, la ciencia, la política, reunir todos esos elementos que vayan encaminados hacia su vocación misma, ¿no? Pero pues los horarios, todo eso ha sido un problema bastante criticado, severo para algunos. Entonces se mandó a revisión el modelo educativo integral y flexible, y en el periodo 2013-2017, para evaluarlo tuvo dos condiciones. Uno, la participación de la comunidad universitaria, para que diera su opinión sobre este modelo, y dos, la determinación de transformarlo. Los especialistas en educación que encabezaron la evaluación sobre el modelo educativo integral y flexible entregaron a la rectora Sara Ladrón de Guevara el reporte final y completo sobre el trabajo efectuado. La reunión se llevó a cabo en rectoría con la asistencia de la secretaria académica Leticia Rodríguez Audirac, la coordinadora de la evaluación del modelo pedagógico Elizabeth Ocampo Gómez y los integrantes del equipo de trabajo. De ahí, Sara Ladrón de Guevara destacó que la evaluación cumplió con las metas y tiempos establecidos, pues fue hecha por especialistas en educación. Dijo esto la rectora: entregar este reporte y una petición por escrito al próximo rector o rectora con la finalidad de que lo considere dentro de su plan de trabajo, le dé continuidad e implemente las sugerencias, ya que fueron resultado de la consulta hecha a la comunidad universitaria por especialistas en educación. En tanto, Elizabeth Ocampo, quien fue la que coordinó esta evaluación, dijo que ella y el grupo de trabajo se sintieron respaldados por la comunidad y las autoridades universitarias, pues los resultados obtenidos fueron respetados e implementados, sin importar que fueran negativos o positivos. Son las 20 horas con 19 minutos. Conforme los hallazgos y recomendaciones, la Secretaría Académica informó que se emprendieron estrategias y acciones para corregir, mejorar o modificar condiciones en las que se operan los programas educativos para alcanzar los fines de la formación integral y la flexibilidad. Un primer resultado fue la transformación del área de formación básica general, lo que implicó iniciar en agosto de este año nuevas experiencias educativas, así como cambios y mejoras en los programas educativos. Los aspectos que se han trabajado son cambio de enfoque, redefinición crediticia, reestructuración de los programas de estudio y actualización docente. El área de formación básica general transformada cuenta ya con las siguientes experiencias educativas. Ahora, los jóvenes que ingresaron a este periodo escolar a nuestra universidad van a cursar literacidad digital, pensamiento crítico para la solución de problemas, lengua 1, lengua 2, lectura y escritura de textos académicos. De igual manera, fueron actualizadas las herramientas de apoyo y seguimiento de la actividad tutorial, haciendo más ágil el registro y sistematización de la información, lo que permitirá centrar los esfuerzos y trabajos en aspectos académicos. Son las 20 horas con 20 minutos. 2020, un número característico de este informativo. Bueno, otra acción, resultado de la evaluación, fue la organización de la oferta de experiencias educativas acorde con las trayectorias escolares, a la flexibilidad del plan, a las reglas de operación y organización de horarios de estudiantes, que era lo importantísimo, lo cual siempre han estado a veces sufriendo los estudiantes, ¿por qué no decirlo? Entonces, esta cuestión de la flexibilidad del plan, reglas de operación y organización de horarios de los estudiantes. Para atender esto, se instrumentó un sistema de programación académica que articula el trabajo tutorial, el análisis de trayectorias escolares por avance crediticio y reglas de los planes de estudio, disponibilidad de profesores y horarios. Para realizar la programación académica se puso en funcionamiento el sistema de apoyo llamado Planea V, misma que fue presentada y puesta en funcionamiento en septiembre de 2016 en un total de 11 programas educativos. Posteriormente se aplicó en todas las facultades en marzo de este año. También se reorientó la oferta educativa del área de formación de elección libre, el área de formación terminal, las experiencias educativas en experiencia recepcional y servicio social, con las cuales se continuarán implementando cambios. Los resultados obtenidos de la evaluación también obligaron a una reorganización de los procesos relacionados con la actualización y creación de planes y programas de estudio. Finalmente, otras acciones han sido el crecimiento gradual y fortalecimiento de la oferta de actividades y experiencias educativas en artes y deportes para el AFEL, que es esta área de elección libre, especialmente en las regiones de Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Córdoba y Poza Rica, Tuxpan. Son las 20 horas con 22 minutos. Y precisamente Jenny Beltrán, que fue una de las iniciadoras de este proyecto, que pues por cuestiones de salud falleció en el 2012, hace 5 años, Jenny Beltrán Casanova marcó una diferencia en todos los ámbitos académicos en los que se desempeñó. Fue ideóloga de proyectos académicos de gran impacto en la Universidad Veracruzana. Eso lo dijo Leticia Rodríguez Audirac, secretaria académica, previo al develamiento de la placa conmemorativa, con la cual se recordará su legado, nombrando así a la sala de juntas de las eras académicas. Ahí en la rectoría, en la planta baja, existe una sala de juntas de las áreas académicas. Ahora esa sala de juntas se llama Jenny Beltrán Casanova. Su esfuerzo y compromiso se hizo patente en diversos ámbitos, como fue la especialización en docencia y más adelante en la creación del nuevo modelo educativo, ahora conocido como modelo educativo integral y flexible. Desde 1987, la especialización fue un posgrado pionero en la profesionalización e innovación de la docencia universitaria, así como la presencia que tuvo en todas las regiones de esta casa de estudio. A finales del siglo XX, dentro del Instituto de Investigaciones en Educación, Jenny Beltrán Casanova se responsabilizó del gran proyecto de su vida académica, que era precisamente la coordinación del nuevo modelo educativo. En su participación, la rectora Sara Ladrón de Guevara expresó que conoció a la profesora Jenny Beltrán durante su cargo cuando ella, Sara Ladrón de Guevara, era secretaria académica y aprendió mucho sobre la educación. Además de sabia en los asuntos educativos, tenía una clara percepción de cómo se adquieren los saberes en el aula. Era un gusto aprender a su lado en la cotidianidad y hacerlo también con los saberes cotidianos. La rectora también recalcó que pudo construir un modelo educativo con el consenso de la comunidad universitaria en todas las regiones, porque Jenny Beltrán tenía muy claro que no se podía hacer un cambio si no se veía a la autoridad propiciándolo. Son las 20 horas con 24 minutos. Y como hemos comentado aquí a lo largo de este informativo de Voz Universitaria, este mes de agosto es el mes de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En esta ocasión se cumplieron 88 años de nuestra gran institución musical. Y Televisión Universitaria, nuestros compañeros de Televisión Universitaria, han hecho una labor muy interesante de rescatar sonidos de otras épocas, pequeños programas de lo que se hacía en otros años aquí en nuestra universidad. Y aquí están difundiendo una cápsula de la Orquesta Sinfónica de Jalapa cuando cumplió 60 años. Las voces, si no mal recuerdo, son de Tere Chaires y Rogerio Baruch, lo que vamos a escuchar aquí en este recordatorio que hace Televisión Universitaria en un programa especial ya cuando la Orquesta Sinfónica de Jalapa cumplió 60 años. Vamos a escucharlo. ¿Cuántos sueños son necesarios para formar una orquesta sinfónica? En 1929, siendo gobernador del estado el coronel Adalberto Tejeda, nace la Orquesta Sinfónica de Jalapa, como fruto del ideal romántico de un grupo de integrantes de la banda de música del estado, encabezados por su director, el maestro Juan Lomani Bueno. La noche del 21 de agosto de 1929, en el antiguo Teatro Lerdo de Jalapa, este grupo de músicos mexicanos empezó a escribir una historia. El Teatro del Estado es, desde su inauguración en 1963, sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, el sitio de reunión elegido, el templo común a donde semana a semana acudimos para presenciar un ceremonial de alta magia. Cada vez que se pide a los músicos, encuentren la perfecta vibración para emprender la aventura colectiva de un concierto. Jalapa ha sido, entre otras cosas, sede de músicos. De muchas partes han llegado y continúan llegando para estar presentes aquí. Ahora, no son solo mexicanos, pero muchos se han quedado entre nosotros para el resto de sus vidas. Al frente de la orquesta han estado hombres entusiastas, soñadores, prácticos, meticulosos o desordenados, ambiciosos o modestos, ardientemente apasionados o fríamente calculadores. Juan Lomani Bueno, José Ives Limantur, Luis Jiménez Caballero, Francisco Sabín, Fernando Ávila, Luis Herrera de la Fuente, Enrique Diemeque, José Guadalupe Flores. Aplauden la seducción sonora de aquellos que recogieron una herencia llena de entusiasmo. Por el prestigio ganado en base a su calidad interpretativa y a su larga trayectoria, la Orquesta Sinfónica de Jalapa ocupa hoy un lugar preponderante entre las mejores orquestas nacionales. Para tener en cuenta. Antes de pasar a la siguiente información, hoy se dio un caso muy interesante aprobado por la Suprema Corte de Justicia. Hay un diputado local independiente en Jalisco que se llama Pedro Kumamoto, joven por cierto, que lanzó una iniciativa que se llama Sin Voto No Hay Dinero. Es decir, que él estaba proponiendo, por ejemplo, que en fechas donde no hay elecciones, que los partidos políticos no recibieran dinero. Si es, no hay elecciones, ¿para qué reciben dinero? Y la otra, que el presupuesto fuera de acuerdo con los votos obtenidos. Es decir, el que obtenga menos votos, pues tendrá menos dinero para sus trabajos electorales. E imagínense al PRI, que ha perdido muchas elecciones, que tuviera menos dinero para su apoyo. Pues como que es inimaginable, ¿no? Entonces, bueno, resulta que esta propuesta de Pedro Kumamoto hoy fue aprobada por la Suprema Corte de Justicia. Fue una decisión que tomó hoy la Suprema de Justicia, que declaró constitucionales las reformas realizadas en junio pasado por el Congreso de Jalisco para reducir las prerrogativas de los partidos políticos, vinculándolas a la cantidad de votos que obtengan en cada elección. Entonces, pues eso me parece muy interesante. Es muy interesante que una iniciativa ciudadana de un joven, como el caso de Pedro Kumamoto, haya sido reconocido por la Suprema Corte de Justicia, y esperemos que sí se cumpla, ¿no? Que el Instituto Nacional Electoral, que además cada año el INE pide cantidades impresionantes de dinero para funcionar, y luego la democracia en sí no funciona. Entonces, ojalá se tome en cuenta estas iniciativas y que se trabaje desde otra forma, desde otros ángulos, la manera de hacer elecciones y hacer política electoral en nuestro país. Interesante, pues, esta iniciativa que hoy fue reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, regresando a nuestras actividades de la universidad, la coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana convoca a la comunidad universitaria al Congreso de Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior, que inició hoy en la tarde empezó, y va a continuar hasta el miércoles en el Hotel Misión Jalapa. Aquí participan alrededor de 80 académicos y académicas de universidades de España, Costa Rica, Brasil y Francia en el ámbito internacional. También hay de académicos y académicas de San Luis Potosí, Guadalajara, Veracruz, Monterrey, Nayarit, Campeche, Quintana Roo, Hidalgo, Sinaloa y Colima en el ámbito nacional, así obviamente por la propia Universidad Veracruzana. Un encuentro muy interesante, ¿no? 80 académicos y académicas en general. Las categorías que se ven en este congreso son las siguientes: derecho de acceso a la universidad en condiciones de igualdad sexogenérica, derecho al pleno desarrollo profesional y personal, derecho a una formación integral con perspectiva de género, derecho a una vida libre de violencia, derecho a los servicios de salud y derecho al acceso a bibliografía especializada en temas de género. La presentación entrega oficial del estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la UV motivó la organización de este Congreso de Igualdad Sustantiva en las Instituciones de Educación Superior, con el apoyo de la Red Nacional de Equidad de Género en las Instituciones de Educación Superior. También se contó con el sostén del Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa a través del Programa Institucional para la Igualdad de Género. Una vez presentado públicamente el estudio en mención, que es este estudio sobre el estado que guarda la igualdad de género en la UV, podrá consultarse en la página oficial de la Coordinación de la Unidad de Género, que es www.uv.mx/UGE, Unidad de Género, es la donde se puede consultar este estudio. Son las 20 horas con 32 minutos. Este congreso reanuda sus actividades el día de mañana a partir de las 9, allá en el Hotel Misión, que se encuentra por 20 de noviembre, y está contemplada la conferencia magistral Universidades, Neoliberalismo Académico e Igualdad de Género, por parte de María José Guerra Palmero, investigadora de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, España. A partir de las 10 de la mañana se van a desarrollar las mesas de trabajo, cuyos ejes temáticos son igualdad sustantiva en las instituciones de educación superior, corresponsabilidad entre la vida familiar y profesional, sensibilización a la comunidad universitaria, violencia de género en las instituciones de educación superior, igualdad sustantiva en las instituciones de educación superior y corresponsabilidad entre la vida familiar y profesional. Enseguida, a las 16:30 horas, está contemplada la conferencia magistral entre la macropolítica y la micropolítica, un análisis de la corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral. Eso será por parte de Roberta Carvalho Romagnoli, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, Brasil. A las 17:30 horas, a las 19:30 horas el día de mañana, se reanudan las mesas de trabajo, cuyos ejes temáticos son los que se mencionan, hemos estado mencionando a lo largo de esta nota. Son las 20 horas con 34 minutos. Este congreso termina el miércoles 30 de agosto, y las actividades van a iniciar también a las 9 de la mañana con la conferencia magistral Conflicto y Políticas de Equidad en la Universidad de Empresa, el caso de la Universidad de Costa Rica. Esto lo va a exponer Carmen Caamaño Morúa, de la Universidad de Costa Rica. Después, de 10 a 11, se va a presentar otra ponencia magistral, Desigualdades y Violencia de Género Institucional, Insidiosa en Enseñanza en Educación Superior y la Investigación en Francia. Esto lo va a exponer Sebastián Roger Peche, de la Universidad de Tours, Francia. Alrededor de las 13 horas del miércoles se presentará la relatoría del congreso y tendrá lugar la clausura del mismo. La entrada a las actividades en el Hotel Misión son libres, o sea, no se cobra nada. Para mayor información se puede consultar la página de la Coordinación de la Unidad de Género y las redes sociales a través de Facebook, Coordinación de la Unidad de Género, y Twitter, @UGE-V. Ahí está toda la información de este programa, de este congreso. Son las 20 horas con 35 minutos. Vamos a otra información de estos cambios que ha hecho precisamente, se han hecho a través del modelo educativo integral y flexible, El Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, adscrito a la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, invita a estudiantes, personal académico y administrativo de esa institución a cursar alguno de los programas de tutoría para la apreciación artística. Es interesantísimo eso, ¿no? Tener una tutoría para apreciar artísticamente pues todas las expresiones de nuestros grandes artistas. Carlos Cuarto Escudero Campo, responsable del área de tutoría para la apreciación artística, comentó que cada semestre la universidad ofrece 52 programas en las áreas de música, teatro, baile, dibujo, canto, entre otras. Las clases son impartidas por ejecutantes de los grupos artísticos y musicales de esta casa de estudios, por lo que esas experiencias son altamente enriquecedoras. Mencionó que las tutorías se ofrecen cada semestre y en promedio tienen una asistencia de 300 estudiantes, de ellos alrededor de 50 son académicos y o personal administrativo. Hasta el momento las tutorías de apreciación artística solo están disponibles en Jalapa y en Veracruz, Boca del Río, y no se descarta extenderlas a las demás regiones en cuanto sea posible. Escudero Campo detalló que cada programa otorga 3 créditos al estudiante que lo curse y tiene una duración de 30 horas en total. Estas tutorías son totalmente gratuitas y quienes deseen participar en aquellas que enseñan a tocar un instrumento pueden hacerlo aunque no cuenten con ese instrumento. El inicio de clases es el 4 de septiembre, o sea, la próxima semana, lunes, aunque los estudiantes académicos y personal administrativo interesados en alguno de los cursos tienen hasta el 8 de septiembre para inscribirse. Esos programas no solo acercan a los jóvenes a la cultura, sino que complementan su formación integral, dijo Carlos Cuarto Escudero. Para mayor información sobre los programas que se ofrecen en apreciación artística, pues hay una página, es un poco complicada, ¿no? Hablar de esa página aquí a través de internet, a través de la radio, pero mejor lo decimos el número telefónico del Departamento de Apoyo a la Formación Integral del Estudiante, que son el 842-1700, es el número telefónico de la Universidad Veracruzana, y las extensiones donde se pueden comunicar son las 18702 y la 18902. Ahí pueden tener más información sobre estas tutorías sobre apreciación artística para jóvenes, pero también está para académicos y para personal de la Universidad Veracruzana. Son las 20:38. Ahora les comentamos que la segunda generación de la maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana inició actividades con 18 estudiantes, de los cuales 14 son mujeres. Se trata de una generación con una enorme diversidad de perfiles: biológico-agropecuario, artes, ciencias sociales, incluso del área de la administración, dijo el coordinador de ese posgrado, Gerardo Alatorre Frenk. La diversidad no es solo en el aspecto profesional, sino en las regiones donde desarrollarán sus trabajos de investigación. Por ejemplo, esta maestría tendrá sus trabajos de investigación en Campeche, en Chiapas, en Hidalgo, Oaxaca, así como diferentes zonas de Veracruz: Coatepec, Zongolica, Teocelo, Ixhuatlancillo, Tlacotalpan, Benito Juárez y Otatitlán. Es un posgrado netamente científico, solo que entendiendo la ciencia en términos distintos y quizá quitándole al conocimiento científico esa pretensión que a veces tiene de ser el único conocimiento válido. Estamos formando científicos capaces de poner en diálogo los diferentes conocimientos. Es una propuesta intercultural e interepistémica porque nos parece importante valorizar diferentes sistemas de saberes, dice Gerardo Alatorre. La maestría en educación para la interculturalidad y la sustentabilidad es un programa que imparte el Instituto de Investigaciones en Educación desde febrero de 2015 en colaboración con la Universidad Veracruzana Intercultural. Se trata de un posgrado profesionalizante cuyo propósito es contribuir a procesos educativos, cultural y ambientalmente pertinentes encaminados al mejoramiento de la calidad de vida, el ejercicio de derechos, la salvaguarda de los recursos naturales y del territorio y la construcción de sociedades sustentables, participativas e interculturales. Esta maestría forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para el grupo de académicos que participan en esta maestría, la apuesta es abordar problemas de tipo socioambiental, cultural y político que se vivan en Veracruz y otros puntos del país. Por ello, hay estudiantes que trabajarán proyectos culturales como el son jarocho y la cerámica, otros en instituciones de educación formal y que quieren darle a su práctica un enfoque de interculturalidad y sustentabilidad. Hay también estudiantes, mujeres que trabajan semillas tradicionales y otras con comunidades amenazadas por megaproyectos como presas e hidroeléctricas. En esa generación también hay nahuablantes egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural, como es el caso de Santiago Bautista Hernández, que por cierto estuvo en Radio Guaya, cuyo proyecto es el saber local Chicomezóchil y Tlanectoquilistli, perdón, como recurso para la educación intercultural en escuela primaria bilingüe. Esto es en la comunidad de Xochiloco, Benito Juárez, en Veracruz, allá por la zona norte. Otro ejemplo es el de Ana Lucía Lagunes Garzca, cuyo proyecto es Ja Shuk, Casa de Mujeres, sistematización de una propuesta pedagógica feminista decolonial para el ejercicio de derechos de las trabajadoras en la frontera México-Guatemala. Son las 20 horas con 41 minutos. Pensamiento universitario. Seguramente usted ya lo vio por televisión y, bueno, por redes sociales, y también lo escuchó por radio. Se acerca el quinto informe de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces anda haciendo promoción, ¿no? Por primera vez se le ve con la gente que haciendo sus promocionales, por supuesto, de lo bueno cuenta y cuenta bien, no hay que contar lo bueno que pasa en México. Bueno, eso es la promoción, obviamente la propaganda que hace el gobierno. Pero caray, lo que hemos ganado en primeros lugares, lo que revela una investigación de la Universidad de las Américas Puebla, es que somos primer lugar en impunidad. El Índice Global de Impunidad 2017 que realizó la Universidad de las Américas nos coloca en primer lugar entre los países de América, lo cual pues no es nada satisfactorio, ¿no? Los resultados obtenidos indican que los 13 países en el mundo con mayor alta impunidad son Filipinas, con 75.6%, la India con el 70.94%, Camerún con 69.39%, México con 69.21%, Perú con 69.04%, Venezuela 67.24%, Brasil, Colombia, Nicaragua, Federación Rusa, Paraguay, Honduras y El Salvador. Esos son los países que tienen mayores niveles de impunidad, es decir, que suceden muchos casos que violan la ley y casi todos acaban impunes. Ahí estamos, entre los principales países en el mundo y el primer lugar en América. ¿Qué países los índices de impunidad son bastante bajos? Es el menor. Pues está Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Suecia, Noruega, Montenegro, República Checa, Grecia, Alemania y los Países Bajos, llámese Holanda, ¿no? Así es el reporte que hizo en el Índice Global de Impunidad la Universidad de las Américas Puebla. Vaya forma, ¿no?, de estar también en este tipo de ir encabezando este tipo de situaciones en el mundo. Bueno, eso lo digo porque aquí hay una cosa también muy, muy particular que se vivió aquí en la universidad. Guillermo Raúl Cepeda Lecuona, profesor investigador del Colegio de Jalisco, declaró que el nuevo sistema de justicia no cumple con los objetivos de reducir la impunidad, mejorar el acceso a la justicia y descongestionar el sistema para mejorar la investigación de delitos de mayor impacto. Al dictar la conferencia magistral, se están cumpliendo los objetivos del sistema de justicia penal de corte acusatorio, seguimiento y evaluación. Esta charla tuvo lugar en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad Veracruzana, en el marco del seminario Violencia, Corrupción Institucional e Impunidad en México. Alfredo Zabaleta Betancourt, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, mencionó que Guillermo Cepeda, del Colegio de Jalisco, jugó un papel importante tanto en el diseño como en la evaluación del funcionamiento de esta reforma. Además, coordinó el proyecto de seguimiento a la reforma de justicia penal en el país con el auspicio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El doctor Cepeda Lecuona detalló que los objetivos de la reforma al sistema de justicia penal de corte acusatorio son mejorar el acceso a la justicia, reducir la impunidad, respetar las garantías de víctimas e imputados, racionalizar el uso de las medidas cautelares, generar certeza en los procesos, incrementar la eficiencia y empleo de recursos y rescatar la confianza de la población. Sin embargo, no está cumpliendo con esos objetivos. Por ejemplo, en el tema de los homicidios, en los últimos 12 años en México, la capacidad instalada para investigar homicidios no es para más de 4.300 condenas. Es lo mismo si se cometieron 10.000 homicidios en 2007 que si fueron 22 o 23.000 el año pasado, ya que la capacidad de investigación no da para llevar a la cárcel a más de 4.300 o 4.500 homicidas al año. O sea, no tenemos esa capacidad tampoco, y pues tampoco hay una forma de estarlos formando a todos estos elementos de la justicia para que puedan atender estos casos. Son las 20 horas con 46 minutos. El doctor Cepeda Lucuna, del Colegio de Jalisco, comentó que la conclusión del Comité de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal es que solo 8 estados del país se acercan a desarrollar el potencial del nuevo sistema. Usan bien las medidas alternas, desarrollan las investigaciones, aumentaron su capacidad de sancionar los delitos de mayor impacto. Pero solo 3 incrementaron su capacidad de investigación en materia de homicidios, gracias a que transitaron a modelos de unidades de investigación con policías investigadores, policías preventivos, ministerios públicos federales y locales y con peritos propios, logrando revertir la espiral de violencia e impunidad. Hay otro grupo de entre 18 y 20 entidades que marginalmente avanzan, pero lamentablemente hay otros estados que están peor que antes. En el tema de la corrupción, dijo el doctor del Colegio de Jalisco, los litigantes coincidieron en que actualmente se vive la peor situación en la materia debido a ámbitos de discrecionalidad que se dan en el Ministerio Público y que sus superiores no han podido acotar. Algunas estadísticas recabadas durante este seguimiento son: el 71% de los casos resueltos por justicia alternativa se concentra en 4 estados. Entonces, así es como más o menos funciona mejor en este país. La justicia es en Guanajuato, en Chihuahua, Baja California y Nuevo León. El 60% de los delitos se catalogan en amenazas, lesiones culposas y daños en propiedad ajena. En cuanto a la efectividad del sistema, solo se denuncia alrededor del 9% de los delitos cometidos y solo el 18% de las carpetas de investigación se resuelven. Fíjense, solo el 9% de los delitos cometidos se denuncian. ¿Y por qué es tan bajo? Pues porque no se tiene confianza en los equipos de justicia en este país. Y aquí ven esta cifra realmente alarmante, lo que dice el doctor Cepeda Lecuona del Colegio de Jalisco. Dice lo siguiente: el tema de la impunidad en México es grande. La probabilidad de cometer un delito y que sea cargado, desde que sea culpado, de dónde puede cometer un delito y que sea realmente acusado, ¿saben cuál es el número de acuerdo con esa investigación para que sea acusado? 0.89%. Bajísimo, pues, el nivel para que podamos tener una justicia adecuada en este país. Por eso encabezamos el primer lugar de impunidad en América. Son las 20 horas con 48 minutos. Mundo Universitario. Bueno, pues hoy es el día de la abuela y el abuelo. Se dice adultos mayores. A mí, la verdad, me gusta mucho decir abuela y abuelo, abuelito y abuelita. De hecho, a mis abuelos les tengo un gran cariño. Yo creo que todos les tenemos un gran cariño. Y en muchas ocasiones, el nieto y el abuelo o abuela son grandes cómplices, ¿eh? Entonces, yo le digo el día del abuelo. Pero algo que debemos de tener muy en cuenta, que México se encuentra en un proceso de envejecimiento acelerado. La pirámide poblacional de años anteriores se está invirtiendo debido a la disminución de la mortalidad y de la natalidad, a la migración y al incremento de la esperanza de vida, que hoy es de 76 años en promedio aquí en México. Y en 2050 se va a elevar de 80 a 85 años de promedio de edad. Fíjense, hemos subido hace unos 20 años, el promedio de edad para vivir en ese país era de 70 a 72 años. Se ha subido a 76 años. Y para el 2050 se calcula que sea de 80 a 85 años. Para atender ese sector de la población se requieren desde ahora geriatras, especialistas en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades propias de los adultos mayores. No obstante, en nuestro país solo existen 401 médicos certificados o recertificados, avalados por el Consejo Mexicano de Geriatría, y la Facultad de Medicina de la UNAM se ocupa de la formación del 75% de los expertos en el área. Eso lo afirmaron Ivonne Karina Becerra La Parra y Carlos de Diver de la DECES, profesores de posgrado de la Facultad de Medicina. En una conferencia de prensa que dieron el día de hoy, que se llama Falta de Geriatras en México, Reto del Siglo XXI, señalaron que naciones europeas han calculado que debe haber un especialista por cada 5.000 personas de edad avanzada. Con 12 millones de personas mayores de 60 años, en México se requieren hoy alrededor de 2.500 geriatras, solamente hay 401. A eso se suma que la mayoría de los geriatras, alrededor del 60%, se encuentran en la Ciudad de México y en menor proporción en Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí o León. En la capital hay un geriatra por cada 8.000 adultos mayores, en Jalisco uno por cada 20.000 y en Nuevo León uno por cada 52.000. Aunque hay especialistas en otras urbes como Hermosillo, Durango, Querétaro, Puebla, Toluca y Morelia, no aparece Veracruz. Aún falta mucho por abarcar, esto lo dijo Carlos Diver de las DECES. Karina Becerra La Parra señaló que la Ciudad de México es la entidad más envejecida del país. Ahí el 13.2% de la población es mayor a 65 años. En 2030, en la capital del país, más del 20% de la población será adulta mayor. Además, se debe resaltar la velocidad con la que ocurre este fenómeno. Francia, uno de los países más longevos, ha vivido esa transición en los últimos 300 años, tiempo en el que pudo desarrollar políticas públicas y de salud, formar especialistas, y en México están transcurriendo, es tan solo 50 años que nos estamos convirtiendo en una sociedad longeva. Vamos a escuchar lo que dice Ivonne Karina Becerra. Y México, especialmente en comparación con todos los países de América Latina, se encuentra pues en un envejecimiento acelerado. Es muy importante recalcar que esta gran pirámide poblacional que teníamos en los años anteriores, pues se está invirtiendo, estamos tomando una forma de un panqué, y esto es debido a tres fenómenos importantes, que son la mortalidad, la disminución en la mortalidad, la disminución en la natalidad y el fenómeno de migración. La doctora Ivonne Karina Becerra. Los padecimientos que más afectan a ese grupo poblacional, es decir, adultos mayores, son los cardiovasculares, seguidos por tumores malignos y demencias. Las enfermedades crónico-degenerativas se vuelven las principales causas de morbi mortalidad, y sus consecuencias, como las alteraciones en las funciones del anciano, propician que pierdan la capacidad de realizar sus actividades de forma independiente. La geriatría hace frente a la fragilidad del adulto mayor, es decir, cuando ante alguna eventualidad se vuelve dependiente y genera costos muy altos, no solo fisiológicos o de atención médica, sino familiares, sociales y económicos. En ellos hay que tratar la neumonía, por ejemplo, pero también la baja de fuerza y masa muscular, que impide que realice sus actividades, dice el doctor Diver de las DECES. Que por cierto, vamos a escuchar lo que dice el doctor Diver de las DECES. Haber un especialista por cada 5.000 personas de edad avanzada. ¿Por qué 5.000? Porque la gran mayoría van a seguir siendo atendidos por los médicos generales y los médicos familiares. Entonces, ¿cuántos geriatras necesitaríamos en México si tenemos 12 millones de personas actualmente mayores de 60 años de edad? Pues alrededor de 2.500, tal. Así es, pues vaya que es un problema. Crecemos en población adulta mayor, crecen los pobladores de 60 años. El promedio que se dice, tenemos ya desde 76 años de vida promedio en México, pero no hay geriatras. No hay geriatras, fíjense qué tema tan importante, ¿no? 401 geriatras en todo el país. Entonces, para los que estudian medicina, esa es una excelente opción, ¿no? De dedicarse a la geriatría, porque vaya cuando uno llega a cierta edad, vaya que se complican las cosas, ¿no? Hay muchas cosas que van siendo necesarias de atención. Es un problema. Y además, tengamos muy en cuenta eso. Vamos convirtiéndonos en una sociedad longeva, algo que no pasaba en México